cansado de tanta represión y vamos a tocar las palmas de todos los negros arriba. Ahora nosotros tomamos el control. Abrime la celda que me quiero y con la mano bien abierta.